Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. El Facebook es una red social perteneciente a la web 2.0, la cual nos permite estar en contacto con las personas registradas en nuestra lista de amigos. Nos mantiene al tanto de los acontecimientos referentes a las actividades de nuestros amigos del Facebook. Por ejemplo, en estos días me conseguí un pana por el Facebook. Un pana que tenía tiempo, que no sabía nada de él. Y comenzamos a hablar y eso. Y de repente la cuestión se tornó muy rara y empezó a proponerme cosas indecentes por internet, pues. Y nada, me di cuenta de lo mucho que había cambiado ese pana. Yo siempre crecí siendo hijo único, hasta el momento que me conseguí a mi hermana y a mi hermano y a un montón de familia en el Facebook que ni siquiera sabía que existían. Yo en mis estados coloco lo mucho que extraño a Oasis. Últimamente lo que he puesto es eso. Y que este mundial lo va a ganar Alemania, ¡sí! Yo el Facebook lo reviso constantemente, ¿no? Casi siempre lo estoy revisando y reviso el estado de mis amigos y eso. Y si ponen cosas interesantes, le digo que me gusta. Y si no, normal, lo dejo así que fluya. Pero a pesar de esto, el Facebook no me parece tan interesante. Me gusta más el Twitter. Sin embargo, tengo una lista de 238 amigos, de los cuales me enorgullece decir que los conozco a todos. No como otras personas por ahí que tienen de a 1500 y solamente conocen 300 personas nada más. Bueno, yo no es que tenga 1500 contactos, pero sí tengo 1432. Y si conozco a 300 personas de esa cantidad, creo que exagero. Los tengo en mis contactos simplemente porque me gustan sus fotos o porque sí. Hay un mito o un rumor, no sé si es cierto, que dicen que el Facebook es una estrategia del FBI para poder mantener vigilados a las personas. Ya sé que si llego a matar a alguien no lo publico en mi muro. Por lo general las personas que tienen muchos amigos en el Facebook son etiquetadas en muchas fotos y sabes qué están haciendo. Y casi siempre están en una borrachera. Saludos, Angélica. Gracias a Dios yo tengo todas mis fotos bloqueadas y el mundo no sabe qué estoy haciendo. Solamente mis amigos pueden ver mis fotos y son a los únicos que les acepto chalequeo. En el fondo escuchaban Kesha con TikTok y nosotros somos el dúo dinámico. Soy Leo Mundaraín y Leonardo Rosso reportando para ustedes desde Mérida, Venezuela.